Un comunicado de Interredes a Marc Argentina y dice básicamente en su título: sin medios comunitarios no hay democracia. Tenemos del otro lado del teléfono a Fabiana Arencibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fabiana, bienvenida a La Pública. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, y firmando indudablemente el acuerdo por todo esto que dice el comunicado, ¿no? Bueno, en principio aclararle a los oyentes, perdón, que Interredes es un espacio que nuclea a varias redes de medios comunitarios alternativos y populares que se constituyó hace más de un año, donde está, como vos bien decías, a Marc de Argentina, Parco, la red de medios, la RNMA, que soy yo integrante, uh-huh. Red Colmela, Red PAC y la coordinadora de televisoras alternativas. Y desde su constitución, bueno, nos hemos abocado fundamentalmente a tratar de no retroceder en algunas pequeñas conquistas que tuvimos durante estos años para los medios de nuestro sector. En este caso, este comunicado tiene que ver porque nosotros hemos accedido, como bueno, la mayoría de la gente lo puede hacer, a una nota que publicó el diario La Nación hace pocos días, donde habla de un acuerdo que realizó el Ministerio de Hacienda con Fiel, que es una fundación que para los que tenemos algunos años recordamos sus vinculaciones con Domingo Cavallo durante la época sí. del menemismo, sí. Para asesorarse respecto a reformas fiscales. A decir verdad, esta fundación ya había hecho ese estudio que tiene muchísimas hojas, ya en el año 2015 ya lo tenía como preparado, digamos, de alguna manera, o era público, un documento de trabajo, y mirando un poco el contenido, ahí, bueno, pudimos corroborar lo que se publicó en La Nación, que es que una de los de las sugerencias que le da esta fundación al ministro de Hacienda es eliminar tasa reducida del IVA. El IVA general que todos pagamos es del 21%, pero hay actividades que tienen una reducción en la tasa del 10,5%, dentro de las cuales están el papel o los insumos para todo lo que son publicaciones culturales o publicaciones uh-huh. en general. Bueno, esto propone que se elimine esta tasa diferencial y también, y que es el punto que también tiene que ver mucho con nuestros medios, propone la eliminación de un impuesto que pagan las empresas que prestan servicios de comunicación audiovisual, o sea, los medios, radios y televisión, que se paga sobre la publicidad que esos medios facturan. De ese impuesto está definido por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en uno de sus artículos, que el 10% de eso que recauda el organismo antes AFCA, ahora en ACOM, debe ser destinado a subsidios para los medios comunitarios, para los medios de fronteras y originarios, que es lo que se conoce, o por lo menos nosotros tenemos ese término muy arraigado, con FOMECA, que son los fomentos para nuestros medios, digamos. Entonces, si quitan ese impuesto, de hecho, no va a haber fondos para continuar con estos fondos de fomento, que me corrijo porque no son subsidios, son fondos para los cuales nuestros medios tienen que presentar un proyecto de acuerdo a una normativa del organismo. Esos proyectos van a ser contrastados, verificados, evaluados por un comité que dice, bueno, cuáles son los proyectos que se seleccionan y cuáles no, y ganar ese proyecto significa poder, en teoría, acceder a esos fomecas. Entonces, son proyectos además, concursos ganados. Hay que aclarar que es sumamente riguroso el tema de poder entrar y calificar para ganar uno de estos, finalmente, proyectos que luego se estarían cristalizando si son elegidos, ¿no? Realmente, primero, la normativa es absolutamente clara. Se pide, creo que, más requisito y más blanqueo a la hora de, por ejemplo, si hay algo para comprar micrófonos para una radio, por ponerlo con manzanas, ¿no? Creo que la cantidad de boletas y papeles en blanco y cuestiones que se exige son más grandes que para hacer una ruta. Bueno, sí, hay, bueno, es como debería ser todo, ¿no? Claro, no. sí, obvio, obvio. Lo concreto es que estos FOMECA fueron instituidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y tardaron 4 años en empezar a rodar. O sea que nosotros ya nuestros medios vienen siendo de alguna manera castigados, para poner un término por ahí muy feliz, pero no se me ocurre otro, desde la propia sanción de la ley, porque estuvimos 4 años a la espera de que pudieran empezar a girar estos FOMECA. Bueno, después esto comenzó a andar, al principio en los primeros años un poco restringidos, hasta que, bueno, cuando terminó la gestión anterior, es como que llegaron al punto donde estaba más aceitado el mecanismo y mucho más medios de distintos sectores y de distintas redes pudimos acceder a estos fondos. El problema con lo que nos encontramos desde que asumió el nuevo gobierno es que justo hubo una tanda de estos FOMECAS que fue la última, la que de la última mes, digamos, o del último periodo de la gestión anterior, del AFCA, que quedaron sin rendir, sin ser pagados, y bueno, todavía estamos hoy en día, 2017, cantidad de medios de nuestras redes no han podido todavía cobrar los FOMECA ganados en el año 2015, lo cual implica un retraso que además fue comido por la inflación que todos conocemos, que ha existido, así que nuestra batalla hoy también está centrada desde Interredes en lograr que se terminen de pagar todos los FOMECA de 2015 y, bueno, en 2016 ya han abierto un par de líneas que se han concursado, pero todavía no han ido a evaluación ni tampoco se han liquidado los FOMECA del año 2016. Más allá de esto, que puede parecer algo muy puntual y por ahí algo demasiado cerrado para la audiencia en general, se me ocurre también, que es fundamental para la estructura y el funcionamiento de medios alternativos en la República Argentina, se me ocurre cuál es la importancia, ya saquemos a la Argentina, saquemos a este esquema cotidiano y diario nuestro, ¿cuál es la importancia de los medios alternativos en el resto de América Latina, en el resto del mundo? ¿Cuál es el peso que hoy tienen? ¿Cómo se están moviendo? Bueno, no sé si puedo hablar del mundo, pero por lo menos desde la red de medios que venimos teniendo relaciones, digamos, con medios de otros países del continente, en todos los países el desarrollo de estos medios tiene que ver con la necesidad de poder poner en agenda o poder contrarrestar la información que viene desde los medios tradicionales, hegemónicos, grandes medios, corporaciones, multimedios o como lo querramos llamar, ¿no? Y su trabajo está absolutamente pegado, por lo menos desde la visión que nosotros tenemos desde la red de medios, a los actores concretos de todas las luchas, de todos los logros, de todos los fenómenos culturales que atraviesan a nuestro pueblo. Y nos hemos pensamos que somos simplemente herramientas para poder de alguna manera transmitir todas esas voces que se han empoderado, porque hay muchas organizaciones que han entendido, como nosotros también entendemos en la red de medios, que la comunicación no es solo para comunicadores, entre comillas, o periodistas, entre comillas, más allá que ese es nuestro rol y lo amamos y lo desarrollamos, sino que tiene que ver con las propias organizaciones, el propio pueblo que se tiene que ir dando esas herramientas. Y eso es un poco la esencia de nuestros medios, y desde la red de medios siempre decimos que, bueno, más allá de multiplicar las voces, que fue por ahí una frase muy acentuada durante la gestión de Martín Sabatella en el AFCA, nosotros también tenemos que procurar de multiplicar los discursos, porque claro, puede haber muchas voces en un discurso unívoco, que es lo que vemos todo el tiempo. Lo hemos visto antes y lo seguimos viendo ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos es multiplicidad de discursos, porque tenemos una riqueza intercultural, porque tenemos una riqueza geográfica en todo nuestro país y en todo nuestro continente, que hace que no sea lo mismo la tonada ni las formas de comunicarse de una radio en La Rioja, de una radio en Córdoba, de una radio en Ushuaia, de una radio en la capital. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos por lo menos desde la red de medios, rescatar o jugar un papel, ¿no? Absolutamente, ha quedado claro, y que y lo importante, lo que hay que resaltar, lo que como mínimo me gustaría que todos y todas entendamos, que este título, que se viene repitiendo ya desde buena parte del año pasado, sin medios comunitarios no hay democracia, no es un eslogan, es una absoluta realidad. Nosotros somos los eslabones imprescindibles para democratizar la comunicación. La comunicación no solamente se democratiza desconcentrando, eso es un elemento que es absolutamente imprescindible, que no exista la concentración. Pero aparte, nuestros medios tienen que ser atendidos por una política pública y tienen de alguna manera que saldar una deuda que todavía existe y que la ley de medios no pudo saldar, uh-huh. que es darle legalidad a nuestros medios. Nuestros medios salieron del proceso de la gestión anterior desde el punto de vista de la legalidad tan débiles como entramos con la nueva ley, porque la mayoría de nuestros medios, ninguno tienen licencias. Y lo que pasa ahora con esta nueva gestión, para las cuales claramente la comunicación es una mercancía, es que nos tiran de alguna manera, o nos van a tirar a competir, entre comillas, con un mercado concentrado en absoluta ilegalidad, porque nuestros medios no tienen licencia. Entonces, nosotros estamos en una situación de debilidad desde el punto de vista de la legalidad, no de la legitimidad, porque, bueno, tantos años de desarrollar nuestros proyectos en los territorios ha hecho que nuestros medios adquieran absolutamente legitimidad y no murieron durante el menemismo, cuando se intentó borrar del mapa en movidas que se hicieron a nuestros medios, tampoco lo van a hacer ahora, pero es claro de que la batalla para nosotros, si era complicada hace unos años atrás, ahora se complica más por esta visión que yo te decía, que para este gobierno nosotros somos los medios chiquitos, que tenemos que estar ahí en los lugarcitos, en el interior o en los pueblitos, como para tener que la gente, entre comillas, si ese término gente tan global, tenga un micrófono, y no el rol que nosotros tenemos, que es un rol básicamente político, porque incidimos con nuestros mensajes en todo lo que es la sociedad en donde nos movemos, y es un rol comunicacional y de democratizar, como vos bien decías, que es para nosotros fundamental siempre lo fue, y bueno, más ahora en esta etapa. Muchísimas gracias, Fabiana, y un gran saludo a todos los compañeros y compañeras de esta red, que hay que entender que con mayor o menor contacto de parte de sus integrantes, pero sí se mueve, y se mueve a través de todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamar. 2 años de comunicación. 90.7. 2 años. La Pública.